Bueno, primero que todo agradecer la invitación que me ha hecho esta jornada en nefrología del Hospital Van Buren, ¿cierto? Donde mi participación se concentra en destacar todo lo que hemos aprendido para convivir con el riesgo de desastre, la posibilidad de que nos afecte algo desde la naturaleza y que interactúe con condiciones de vulnerabilidad. Todos sabemos que Chile no es inmune a la posibilidad de desastres y particularmente considerando de que la exposición y la vulnerabilidad de nuestra población, sobre todo en zonas costeras, sigue siendo un tema no menor en términos de importancia, en términos de aumento de exposición, la posibilidad de que grandes terremotos y tsunamis afecten zonas costeras bajas es un hecho concreto. El hospital se localiza en zona costera. El hospital siempre tiene que ser evacuado en caso de algún tipo de alerta temprana o preventiva. Por lo tanto, rescatar, compartir experiencias de cómo se manejan este tipo de procedimientos en caso de que vuelva a ocurrir algo en el futuro, como siempre ha ocurrido, es bueno compartirlo, sobre todo con especialistas en temas tan críticos como es la nefrología.